con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Continuamos en Memorias, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala. Ya les adelantábamos un poco de qué va el programa sobre los presos políticos. Pues primero, ¿verdad?, contarles que nos invade la alegría. han sido momentos muy emotivos. Y pues desde hace varios días queríamos como contar, compartir este tema con ustedes para que entendiéramos no solo lo que implica estar privado de la libertad, sino todo el contexto en el que se ha dado estas capturas, y pues ahora que ya se les ha dictado libertad, aunque hay algunos otros compañeros que están enfrentando, van a enfrentar todavía procesos judiciales. Entonces vamos a compartir eso. También tenemos aquí a un invitado especial que nos va a hablar sobre todo este tema del contexto, los intereses en el territorio, los actores y también cómo fue lo del litigio en tribunales. Pero también queremos compartirles una entrevista con el grupo Maish. Ellos es un colectivo de jóvenes y señoritas que a través de sus diferentes expresiones de arte están llevando este mensaje de los presos políticos, la libertad, la defensa de la vida, del agua, a otros espacios. Entonces vamos a empezar con la entrevista con el compañero. Bueno, nuevamente agradeciéndole a Gustavo que esté por acá con nosotros en este programa. Y pues, como comentaba la compañera, preguntarle alrededor del proceso, ¿verdad?, de lo que han vivido los presos políticos. Empezando tal vez si nos puedes contar un poquito cuál es el conflicto que hay en Barías, ¿verdad? Bueno, el conflicto que hay en Barías es un conflicto que está en todo el país, solo que ahí se agudiza más. Nos estamos enfrentando a un nuevo ordenamiento territorial que fue impulsado desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue aplaudido por Fundesa y la oligarquía guatemalteca y que fue traducido en agenda pública y estatal por CEGEPLAN. Todo este proceso inició desde Berché, prácticamente desde la firma del TLC, y Colom lo lleva adelante. Y a partir de eso se empiezan a definir cuáles son las nuevas áreas de interés económico en el país. En el caso de Huehuetenango teníamos un territorio donde el principal cultivo desde la colonia era el café y el cardamomo, y a través de eso se fueron formando poderes locales y finqueros. Pero a partir de los años 2000 más o menos, y en el marco del TLC, empiezan a proliferar los planes, los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros en la región, y ahí es donde deviene el problema. Proyectos que no fueron consultados, proyectos que fueron establecidos de arriba hacia abajo, y proyectos que las comunidades sienten que van a afectar toda su dinámica política, económica y cultural. Entonces, el germen de Barías es un germen que encontramos en San Rafael Las Flores, es un germen que encontramos en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, es un germen que encontramos en Santa María Cabón, es un germen que encontramos en la Franja Transversal del Norte. Interesante, ¿verdad? Y sobre todo importante que se evidencie que es una situación que no es exclusiva, digamos, del lugar, ¿verdad?, sino que es lo que se está viviendo cada día en todas las regiones del país. Y en ese sentido, pues así mismo, como este germen, ¿verdad?, que invade y que expole a las comunidades de su territorio, tenemos también entonces esa semilla, que es la gente que pelea por la vida digna y que defiende la alegría. Y en este sentido, entonces, que nos compartas un poquito, ya que has estado un poco cerca del proceso, ¿quiénes son los presos políticos y qué representan ellos para su comunidad? Bueno, el caso del norte de Huehuetenango es un ejemplo de la diversidad de sujetos que están presentes en la defensa del territorio. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los presos políticos vamos a encontrar campesinos, vamos a encontrar maestros, vamos a encontrar comerciantes hoteleros, vamos a encontrar pequeños finqueros, vamos a encontrar pastores evangélicos, vamos a encontrar gente que está muy cercana a la parroquia, vamos a encontrar ladinos, vamos a encontrar canjobalanos. Es decir, la defensa del territorio lo que nos está demostrando es que el río lo defienden todas aquellas personas que sienten que les aporta un medio de producción, un medio de recreación, un medio simbólico de identidad cultural. En el caso de Barías, por ejemplo, el río Cambalam es un río que tiene ese nombre porque antes de que la urbanización y el mundo occidental llegara al norte de Huehue, habían jaguares en toda esa zona, y que van a dar a Ixcán, ¿verdad? Esa zona limítrofe con Huehue y Selvática, que agarra la parte baja de Barías, la parte caliente de Barías, y que va a dar a Ixcán, habían jaguares. Entonces, vamos a ver también toda esta defensa que es histórica, pero que también tiene esos matices. Es como ver a Napuya, que vos ves en Napuya, no sé si todavía se da, pero al inicio vos mirabas que en la mañana se daba el culto evangélico y en la tarde el culto católico. Esa es la naturaleza de las nuevas formas de lucha a nivel local. Es como esa integración que vos mencionas, ¿verdad? De diversos sectores defendiendo un mismo interés, ¿verdad? En este caso, el río, el agua. Pero a nosotros, creo que a mucha gente le llama poderosamente la atención que han habido varios sucesos alrededor de Barías, ¿verdad? Hemos oído desde el 2012, más o menos, ¿verdad? Que han habido capturas, órdenes de captura, otras detenciones. Pero, digamos, ha habido un rechazo marcado de la población en cuanto al proyecto hidroeléctrico, y se ha tratado de frenar. Sin embargo, también hemos visto fotografías donde ya el proyecto hidroeléctrico va avanzado, digamos, el terreno donde va a estar la represa y todo esto. ¿Por qué, digamos, se mantiene o persiste este interés ahí en el territorio? Uy, bueno, las primeras consultas comunitarias en el norte de Huehue van a ser entre el 2006 y el 2009, que se desarrollan todas las del norte. Huehuetenango es el único departamento donde 29 de sus 32 municipios han realizado consultas comunitarias desde 2005, parte sur, parte centro y parte norte. La parte norte, ponete, Santa Eulalia hizo su consulta comunitaria en 2007, Barías hizo su consulta comunitaria en 2007, Soloma la hace en 2008, Nentón en 2009, y así, ¿no? La primera gran amenaza que van a encontrar las comunidades en el norte va a ser la minería, y con un ejemplo muy claro de lo que ya pasaba en la mina Marlin, un poco al sur de su territorio, ¿no? O sea, lo que empiezan a denunciar las comunidades de Zipacapa y San Miguel Ixtahuacán sobre las primeras afecciones de la minería un año más tarde de que haya sido implantada es lo que motiva también el desarrollo de las consultas comunitarias, porque en Huehuetenango, porque lo atraviesa el macizo de la Sierra de los Cuchumatanes, contiene muchos minerales en su subsuelo. Y esa fue la primera... fue el primer interés económico en plantarse, ¿no? Luego vienen las hidroeléctricas y la población está muy clara en que una hidroeléctrica está siendo construida para abastecer el gran consumo de energía que requieren las mineras. Entonces, la lucha por la defensa del territorio abarca la minería y las hidroeléctricas en un solo conjunto, porque estamos hablando de un modelo económico y eso lo entienden las comunidades. Interesante también lo que nos planteaban. A mí me hace pensar un poco en la Puya y en San Pedro de Ampuc, ¿verdad? Y la claridad de la gente de la resistencia pacífica de la laguna, tratando de detener el ingreso de Trexa, para que no puedan suplir precisamente energía eléctrica a los proyectos mineros que quieren. Bueno, en este caso a la mina, digamos, Progreso Derivado 7 y a las otras concesiones mineras que vienen detrás. Y cómo, digamos, esta vinculación de la claridad que tienen, digamos, las comunidades, que lamentablemente no es la claridad que hay, digamos, a nivel urbano y en la ciudad. Que permite de alguna forma, digamos, que la gente siga pensando pues que el agua sale del chorro, ¿verdad? Y que va a haber agua y no se va a acabar jamás. Sí, y volviendo un poco a la pregunta que hacía Dulce, digamos, ¿por qué un proyecto pequeño? Voy a poner el ejemplo solo de Hidro Santa Cruz, un proyecto que vaticina 5 megavatios, que es realmente poco para lo que tira Xalal, lo que quisiera tirar Xalalá o lo que tira Palo Viejo. Lleva desde el 2008 intentando ingresar al territorio, ya con órdenes de captura. Recordemos que las primeras órdenes de captura están giradas a Rubén Herrera y a otros compañeros de la resistencia allá en Barías desde el 2008, ¿verdad? En 2012 es como el punto más álgido, pero entonces ya tenemos 8 años de una empresa pequeña intentando ingresar al territorio. Todavía no ha terminado, la construcción en Barías está detenida, donde está avanzando es en San Mateo y Ixtatán, pero en Barías lleva 8 años. ¿Por qué la empresa sigue con ese interés? ¿Cómo tiene esa capacidad de mantenerse 8 años en el territorio? ¿Cuánto gasto le implica? En primera instancia estamos viendo que hay toda una especulación financiera, no es de que vengan un capital fuerte a invertir todo su circulante, sino que lo que estamos viendo son capitales que aportan un mínimo solo para crear la empresa, para su funcionamiento, y de ahí en adelante lo que vienen son préstamos directos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, prácticamente las hidroeléctricas del norte están siendo financiadas desde el sistema, desde la banca multilateral, y ahí detrás los intereses de Estados Unidos están en primer lugar. Entonces tienen esa facilidad. A lo interno también hay facilidades, por ejemplo el Banco Industrial está otorgando préstamos a empresas que construyen hidroeléctricas con un retorno del préstamo de hasta de 15 años, o sea, las facilidades son netamente estúpidas. Otra facilidad que tienen las hidroeléctricas es de que no pagan durante los primeros 10 años de su funcionamiento, gracias a que Portillo puso una ley de urgencia nacional de la promoción de energías renovables. Las hidroeléctricas tienen exención de impuestos, como ICR, de importación de maquinaria, etcétera. Otra ventaja de las hidroeléctricas es de que por megavatio vos vas a pagar en construcción alrededor de 2.5 millones de dólares. Eso está quiere decir de que en el caso de Cambalam estamos hablando de una inversión de 2.5 por 5 megavatios, estamos hablando de 15 millones más o menos de 12 y medio. La construcción, y en 5 años recuperan el gasto. Y la concesión de la cuenca hidrográfica que otorga el Ministerio de Energía y Minas es de 50 años, es decir, yo tengo 45 años de ganancia neta en una hidroeléctrica. O sea, es un negocio súper, súper rentable. Y por eso es de que vamos a encontrar proyectos como Hidro Santa Cruz, que lleva 8 años de no poder instalarse y que todavía siguen intentándolo, ¿verdad? ¿Qué otros intereses vamos a encontrar en esa región del norte? Bueno, un interés muy importante es en San Pedro Soloma. Hay la intención de construir una hidroeléctrica de la empresa italiana Enel, con claros intereses y vínculos con la familia Bosch Gutiérrez, que también construyen el proyecto Renace en Cabón, Alta Verapaz, y que tienen también el proyecto Santa Teresa como parte de la corporación Multiinversiones. Este proyecto también está detenido. Las comunidades de San Pedro Soloma, no se ha escuchado que haya algún conflicto como el de Barías, porque todavía no ha llegado la represión. Es decir, ahorita vamos a pasar en una etapa donde no haya conflicto en el norte de Huehuetenango hasta que haya intención de otra empresa de penetrar el territorio de manera agresiva. Las comunidades están organizadas, y el hecho de que no sepamos de que hay conflicto ahí no quiere decir que no lo vaya a ver cuando estas empresas lleguen. Este proyecto también está parado. El proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia tiene intereses de un finquero cafetalero de la familia Ovalle en la región, pero también íntimamente ligado a la familia Leal Pibaral del Ingenio Magdalena. Los Leal Pibaral están detrás, estuvieron detrás vía Mario Leal en el gobierno del PP y también en financistas de la UNE. De hecho, iba uno de sus sobrinos de candidato a la vicepresidencia con Sandra Torres en las elecciones pasadas. Y valga decir que este mismo personaje está vinculado a la empresa de seguridad Blackthorn, que es la que ha participado en intimidaciones en la Puya. Es decir, estamos viendo todo un entramado de intereses en el sector energético, en materia de seguridad y en materia económica. Un proyecto que también está parado por la resistencia eulalense. Y el único proyecto del norte de Huehuetenango que está más avanzado es el proyecto de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos PDHSA, que la cara visible de este proyecto es Rodrigo Rodas Marzano, que es el medio hermano de Rodrigo Rosenberg. El medio hermano de Rodrigo Rosenberg se encarga de toda la parte financiera, ese es como su ámbito, y ellos están desarrollando 3 proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán. Aparentemente ahí también vamos a encontrar poderes grandes detrás de este proyecto, a los cuales todavía no hemos accesado a la información. Bien, ¿por qué desarrollar todos estos proyectos hidroeléctricos? Ya les dijimos de que necesitan abastecer de energía. ¿Qué? Todo el proyecto de la Franja Transversal del Norte. O sea, lo que está muy detrás no es tanto la hidroeléctrica de 5 megavatios, sino que la Franja Transversal del Norte, que abarca desde Huehuetenango hasta Izabal, busca redefinir la economía guatemalteca. Va a ser el nuevo nicho de acumulación y para eso necesitan grandes cantidades de energía. ¿Por qué ahí? Porque la costa sur ya la tienen acaparadas los ingenios. Un poco La Palma y un poco El Banano, pero es un territorio que fue reordenado y fue repartido desde los años 50. Así como a finales del siglo XIX repartieron las tierras para el café, la costa sur la reparten toda la mitad toda la primera mitad del siglo XX, y la parte del norte va a ser el premio a los militares y a todas aquellas estructuras finqueras que ganaron la guerra. ¿Sí? Entonces, el norte del país, incluyendo Huehuetenango, va a ser una región donde van a haber fuertes intereses de militares en situación de retiro y fuertes intereses de otros empresarios pequeños que, con alianza de los financiamientos de Estados Unidos, están tratando de penetrar el territorio. Ese es más o menos un poco el panorama de tensión que hay, pero también ver cómo la resistencia de los pueblos del norte de Huehuetenango, que son pueblos que llevan más de 2000 años viviendo ahí, pues el pueblo canjobalano es una de las 3 ramas lingüísticas mayenses. En San Pedro Soloma se encuentra el origen lingüístico canjobalano y que abarca las ramas chuja, cateca y celsal del lado de mexicano. O sea, es un pueblo ancestral con formas organizativas ancestrales y de defensa del territorio que no han permitido que estos proyectos lleve más de 8 años ingresando ahí. Pues la verdad es que es mucha información, mucho que desmenuzar, ¿va? Los militares esperando que les paguen, ¿va? Por haber masacrado 250,000 personas, desaparecido 45,000 personas y masacrado arrasado más de 600 comunidades. Vamos a seguir con la entrevista, con la información que Gustavo nos está compartiendo, pero también con la entrevista con los compañeros de Maíz, ¿verdad? Ellos están reunidos ahora haciendo su arte, grabando. Entonces también vamos a conversar con ellos, pero antes vamos a mandarlos a una canción, se llama Libertad, de Godwana. Thank you. puedo olvidar a tanta gente que sufre en Cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. Acabamos de escuchar la canción Libertad de Con Juana y vamos a continuar con nuestro programa. Como les comentábamos hace un momento, tenemos a los compañeros del grupo Maish en teléfono, en línea, y pues vamos a proceder a entrevistarlos y a que nos cuenten cómo ha sido la vivencia de ellos, ¿verdad?, durante el proceso. Hola. ¿Aló? Bueno, sí. Bueno, estamos al aire aquí en Radio Urbana, somos el colectivo Hijos con nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos. Como habrán escuchado, pues estamos abordando el tema de los presos políticos y nos parecía importante poder hablar con ustedes, pues ya sabemos del trabajo, ¿verdad? Hemos conocido el trabajo que ustedes realizan a favor de la libertad de los presos políticos. Entonces, les queremos dar la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado esta llamada. Hola. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, te escucho. Ya, pues gracias por aceptar la llamada. Quisiéramos que pudieran compartir con el público cómo se sienten ustedes como colectivo Maish después de la resolución de ayer en la noche de la libertad de los compañeros presos políticos. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo por la invitación y la entrevista. Pues Maíz está sumamente feliz, está muy contento, son emociones encontradas. Ayer dos compañeros de Maíz lograron estar en la audiencia y pudieron vivir toda la euforia, toda la alegría y de poder acompañar a los familiares de recibir esta gran noticia. Maíz está muy, muy contento por la libertad de los presos políticos. Bueno, sí, es una emoción compartida, creo yo. Quisiéramos también que nos compartan, ¿verdad?, cuál fue o qué fue lo que les motivó a ustedes sumarse a esta lucha por la defensa de los presos políticos. Conocemos de que hay dentro del colectivo gente que hace hip hop, que hace trova, que canta, que escribe, hacen poesía, pero llegaron ustedes a un punto donde se sumaron, ¿verdad? Su mensaje era la libertad de los presos políticos y quisiéramos que nos compartas qué fue lo que los llevó a eso. Hola, mi nombre es Los Lainez. Ana Lu es quien ha hablado anteriormente. También soy miembro del Movimiento de Artistas Indignados Maíz. Nuestra conciencia sobre la realidad que vive el país nos ha motivado en primer lugar a organizarnos como grupo y a conformar este espacio donde, como tú bien lo has dicho, confluyen varias expresiones de arte. Esa misma conciencia sobre las problemáticas que vive el país nos hace reconocer que los pueblos indígenas hemos afrontado un despojo permanente del territorio y de nuestros y de la madre tierra. Y es así que las detenciones que han habido en contra de las autoridades ancestrales Anjoval del norte de Huehuetenango, lo enmarcamos dentro de esa realidad del despojo. No nos queda más que usar el arte como una herramienta de lucha para la transformación social. Así nos lo hemos propuesto desde un inicio. Y el canto por la libertad de los presos políticos surge también porque vemos dentro de nuestro grupo un integrante que es hijo de uno de los compañeros que ha estado detenido. Y además porque nuestra intención ha sido también sumarnos a esta demanda de la libertad de los compañeros presos políticos, y estamos por supuesto también en la lucha de la defensa del territorio. Por eso es que cantamos, por eso es que nos hemos propuesto trabajar de manera conjunta. Ya, muy bien. Sí, teníamos conocimiento, ¿verdad?, de la participación de Jack dentro del colectivo. También quisiéramos que nos compartieras, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, que participan en los festivales. Tú ya mencionabas, Ana Lucía, al inicio, de que ayer estuvieron presentes dos de ustedes en la Torre de Tribunales, pero también nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales que han participado afuera de los tribunales cuando se han llevado a cabo las audiencias, compartiendo su música, y sobre todo pues a la gente que va pasando, ¿verdad?, que se entere cuál es el debate que se está llevando a cabo. Entonces nos gustaría que nos compartieras esa parte también, ¿verdad?, que más allá de participar en festivales o a través de las redes sociales, se han ido precisamente a los espacios para hacerse presentes y estar como más cerca de los compañeros que han estado presos. Muy buenos días, mi nombre es Aurora Cha, muchas gracias nuevamente. La verdad es que sí, para Maíz es importante que la música, que la conciencia, que el arte, que la poesía, que todas las disciplinas que nosotras y nosotros expresamos puedan ser escuchadas por todas las personas posibles, en un escenario, en actividades que nos han invitado de presentación de un libro, en los buses nos hemos subido a cantar, en la calle nos hemos ido a cantar también, en las manifestaciones, en las diferentes marchas que han habido de las diferentes luchas sociales, nos han invitado, nosotros hemos ido, porque cualquier espacio es importante para hacer conciencia, y en especial pues frente a tribunales, que hemos ido y hemos organizado algunas actividades porque creemos que el arte de alguna manera se conecta con la energía de personas que están escuchando, se conecta con la energía de nuestros hermanos que estaban presos políticos. Y creo también que, en palabras de Rigoberto Juárez, para nosotros nuestra voz en este momento está libre, y pues hay que dejarla fluir y hay que llegar a los pensamientos, a los corazones de cada una de las personas. Entonces creo que esa es la razón más grande por la que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Precisamente en esa línea iba la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué más se viene de Maíz, verdad? La lucha, una de sus banderas principales era la libertad de los compañeros presos políticos del norte de Huehuetenango, pero también tenemos conocimiento de que en los próximos días en San Marcos también se va a estar llevando a cabo algunas audiencias de otros compañeros que también están presos. La lucha continúa por la defensa de la vida de la Madre Tierra. Entonces, ¿cuál es el camino que va a seguir Maish en este sentido? Muchas gracias nuevamente, Lush. Algo que nos preocupa sobremanera es que las personas crean que con el hecho de que ayer se haya dado en libertad a 7 compañeros presos políticos, ahí termina la conflictividad que está en Huehuetenango, y no es así. La tensión existe, la tensión es muy fuerte en relación a la empresa hidroeléctrica Santa Cruz, y como lo decía Yescas en su intervención hace un momento, hay 21 licencias de exploración minera, una cantidad similar de licencias de exploración hidroeléctrica. Entonces, la lucha por la defensa del territorio se mantiene y nuestros cantos seguirán en esa línea también. Y como tú ya lo mencionas, existen también compañeros que están detenidos en San Marcos, por lo cual estamos también apostando a la liberación de los 2-3 compañeros que están detenidos en San Pablo, San Marcos, que son de San Pablo. Y, por supuesto, nuestra lucha también está en apoyo a las mujeres indígenas, por que se respeten sus derechos, porque exista una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, y por supuesto también llevar la conciencia de estas problemáticas a la juventud indígena, a la juventud maya, mestiza también, para que sea consciente de que la voz nuestra tiene un peso en el escenario político. Y no es necesariamente el escenario político partidista, sino el político en su amplia expresión. Por eso el arte para nosotros es una herramienta, como ya lo mencionaba anteriormente. Nuestra visión es hacer uso del arte para llevar nuestro mensaje. Estamos en una agenda apretada para el mes de agosto. Tenemos de cerca nuestra visita al movimiento zapatista en Chiapas a finales de este mes, que es el Festival Comparte. Tenemos también la presentación de una primera canción grabada en estudio profesional por parte de Aurora Chaj, quien está estrenando su primera canción, y vamos a estar promocionándola el 19 de agosto. Vamos a estar en diferentes actividades durante el mes de agosto, septiembre, incluso en noviembre, la posibilidad de estar en el Festival de Pueblos Originarios del Movimiento Artista Riacush. Bueno, y también el 14 de agosto estamos en San Andrés de Metabá, con el Festival Las Balas no se Ingresarán al Arte. Ah, interesante. Felicidades, ¿verdad?, por todo ese trabajo que están haciendo y lo que se viene en cuanto a presentaciones, y sobre todo agradecerles, ¿verdad?, y seguirles motivando y queriendo compartir como esa lucha que ustedes están llevando a través del arte para la defensa del territorio. Les queremos agradecer entonces que hayan tomado esta llamada al aire acá en Radio Urbana y en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. También queremos, antes de finalizar esta pequeña entrevista, pues también hacerles la invitación, ¿verdad?, de que algún día, tenemos entendido que la mayoría de ustedes están allá en Quetzaltenango, en el occidente, pero pues de la posibilidad de, si algún día están acá en la ciudad, también pues invitarles a que vengan aquí al programa y que pues podamos platicar más a profundidad de lo que realiza el colectivo Maish. También quisiéramos que nos compartas en dónde los puede buscar la gente, en las redes sociales y en qué otros lados, para conocer su música y estar pendientes de esas actividades que van a tener. Muchas gracias. Pues estamos a disposición de irnos. Nos ha inquietado bastante ir a la ciudad capital. Sabemos que hay otro público diferente por allá. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como MAIX Maish, en YouTube también Maish Shela,

si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Bueno, estamos de regreso en este su programa después de escuchar una canción, y pues agradeciendo la entrevista que nos dieron los compañeros del colectivo Maish y viendo la importancia entonces que tiene esta sentencia, que sienta precedentes, ¿verdad? Pero que también nos, o sea, que es un principio, porque pues como escuchábamos lo que nos compartía Gustavo, lo que nos compartía el colectivo, no es una situación que se acaba con la libertad de los compañeros el día de ayer, es una situación que va a continuar, ¿verdad? Y por ejemplo, existen más órdenes de captura en Huehuetenango que no han sido ejecutadas, pero sobre todo la importancia de esta sentencia que permite evidenciar que los casos han sido montados, ¿verdad? Que la estructura criminal entre los jueces y entre los fiscales en Huehuetenango a favor de la empresa es un análogo también como lo es en otras resistencias. Yo pensaba un poco, por ejemplo, en el caso de La Puya, ¿verdad? Y de cómo, por ejemplo, en un paquete de 8 o 9 personas que han sido criminalizadas, se absuelve a una mayoría y se deja condenadas a otras 3 de una manera prácticamente absurda. Entonces, pues, estar atentos, estar vigilantes, a seguir observando, digamos, ¿verdad? Y acompañando los procesos desde nuestras posibilidades, y sobre todo no pensar que esta sentencia, como lo es en el caso de muchas otras sentencias en otros casos, pues es el final y la victoria, ¿verdad? Sino que tiene que ver más que nada con un principio y con la continuidad de la lucha. Y pues en esta última sección del programa quisiéramos compartir un poquito más, aprovechando a nuestro invitado que está por acá, y pues preguntarle si hay algo más que nos quiera compartir alrededor del proceso que le parezca importante a partir de la sentencia de libertad de los presos del día de ayer. Sí, en concreto con la sentencia que la jueza Yasmín Barrios emite ayer, sienta un precedente para que las más de 30 órdenes de captura que todavía están pendientes de ejecutar en el norte de Huehuetenango pierdan efecto. ¿A qué voy con esto? Que se ha logrado demostrar que hay intereses bastante claros a nivel de poderes locales entre la empresa, en complicidad con agentes auxiliares fiscales del Ministerio Público y jueces en el territorio. Ya Yasmín Barrios dijo de que habían testimonios falsos, de que el MP se estaba prestando para una estrategia empresarial de penetración territorial, y no es la primera vez que un tribunal de sentencia emite una resolución de esta naturaleza. Recordemos que Saúl y Rogelio estuvieron casi 3 años en la cárcel, se les montaron 2 casos judiciales y en los 2 quedaron absueltos. Recordemos también a Pedro Rubel Toledo de Santa Eulalia, el abogado también implicado en uno de los casos por los cuales se llevó el juicio ayer, también sale libre. El juez Gálvez también emite una sentencia absolutoria donde refleja también esta complicidad a nivel local del MP, jueces y empresa. También tenemos que recordar la sentencia que emite Gálvez también en el caso de Rubén Artemio Herrera en 2013, también lo deja libre bajo los mismos argumentos. Es decir, lo que nos están demostrando los casos es que efectivamente hay una criminalización, hay una intención de meter a la cárcel a aquellos sujetos políticos que defienden su vida, defienden la vida de la comunidad y de su entorno, del territorio. Este es el paso que sigue, ¿no? Que las órdenes de captura que quedaron demostradas que son montadas, y por otro lado empezar a investigar esas estructuras. Recordemos que la primer fiscal que llevó un caso en Barías fue Gilda Aguilar. Gilda Aguilar es aquella fiscal que la destituyó Claudia Paz y Paz porque en una audiencia precisamente de compañeros de Barías la realizó a pesar de que no estaba presente el abogado de uno de los presos políticos. y por esa flagrancia y otras es de que ella es sancionada del Ministerio Público y al final se va. Si uno sigue el recorrido de Gilda Aguilar, vamos a notar de que ella es una de las que trata de imponerle un caso a Daniel Pascual, acusándolo de un atentado que ella sufre en Pakish, allá en los pies de la Sierra de los Cuchumatanes, y del cual ya fue desestimado. También era un montaje contra Daniel Pascual, pero además esta señora Gilda Aguilar se volvió miembro de la Liga Pro Patria. La Liga Pro Patria es una asociación que es un refrito de Pro Reforma y que está dirigida por Manuel Minondo Ayau, jefe de la empresa Seguridad Safari y dueño de la finca argentina donde se está realizando el proyecto Hidrosalá, y por el cual Losh Laines mencionó hace unos instantes que se va a llevar un juicio de estos compañeros de San Pablo San Marcos, que están siendo acusados también de delitos montados por parte de fiscales y jueces. Cabe decir que Gilda Aguilar es la abogada de uno de los agraviados y como querellante de la Liga Pro Patria. Entonces también estamos viendo que mientras en el norte de Huehuetenango se logra una batalla ganada, en San Marcos todavía sigue pendiente, y esperamos la otra semana que haya apoyo en el debate que se está llevando en Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Nos está demostrando que posiblemente nos encontramos ante una estructura local que no ha logrado ser desmontada en materia judicial, una especie de sicariato judicial que data de tiempos de Claudia Paz y Paz. Recordemos que Claudia Paz había tratado de depurar a más de 100 agentes auxiliares fiscales, pero el Consejo del Ministerio Público no lo dejó, y esos también los saldos que tenemos. Un Ministerio Público que por un lado está juzgando a militares, pero por otro lado está juzgando a presos políticos. Esa es la doble cara del MP hoy, y para que eso cambie debe ser depurado. Sí, precisamente eso queríamos retomar, ¿verdad? Que como los procesos judiciales son importantes, ¿verdad? Llevar estos casos a tribunales, pero también en algún momento hemos dialogado, ¿verdad? A lo interno del colectivo, de cómo es, bueno, vamos a pedir justicia, ¿verdad? En el caso de juicio por genocidio, pero las comunidades todavía siguen siendo acosadas, ¿verdad? En el caso de las mujeres de Sepúr Zarco, pues se demostró la culpabilidad de los implicados, pero pues las mujeres todavía están en sus territorios padeciendo todos los efectos de esas violaciones que sufrieron en sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, pero sí es uno de los pasos necesarios que se deben de dar, sin olvidar toda esa resistencia que existe, ¿verdad? Dentro de las comunidades, esa digna rebeldía que nosotros hemos llamado, de cómo ante cualquier instancia, no precisamente tribunales o la justicia formal, sí cómo seguimos reivindicando, seguimos luchando sin la necesidad de conocer las leyes, ¿verdad? Es cómo te rebelas ante esas injusticias, y que es como lo que también hemos querido resaltar a lo largo de estos meses en Hijos, ¿verdad? Y a través de los programas, de cómo esa digna rebeldía se debe de seguir ejerciendo y debe de seguir siendo la que nos motiva a organizarnos y a continuar en estas luchas. Sí, y como decía la compañera, pues resaltar esta situación, ¿verdad? De que creemos que la justicia va mucho más allá que una sentencia o que un proceso jurídico en sí, que creemos además que no es solamente un derecho la cuestión de ejercer la rebeldía y la posibilidad de construir otro tipo de vida, una vida digna. Creemos que más que ser un derecho es una necesidad, sobre todo en la situación en la que nos encontramos ante tanta injusticia. Y pues resaltar esto, ¿verdad? Que los procesos judiciales a veces se quedan bastante cortos, sobre todo cuando hay tantísimos intereses y tanta conflictividad en el país a partir de un expolio que ha sido histórico. Y pues que a partir de la violencia y la represión han pasado encima de comunidades completas y que el día de hoy continúa, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos el ejemplo también, como decía la compañera, el caso de Sepúr Zarco, el caso del juicio por genocidio contra Ríos Montt, y en casos de la actualidad, por ejemplo, lo que sucede en La Puya, ¿verdad? Tenemos una invasión masiva de medios de comunicación diciendo que la mina está cerrada, y pues sí, en efecto, no están trabajando en la mina, pero cuando uno se acerca al lugar se puede constatar, por ejemplo, que tienen un permiso judicial por 3 meses prorrogable, en el que se supone que ellos entran a verificar que no vaya a haber un rebalse de las pilas de colas porque puede haber contaminación. Entonces, es ese tipo de cosas, digamos, la que nos hace preguntarnos, ¿existe la justicia nada más en las cortes o hay que caminarla en otro lugar? ¿O tiene que ver con resistencia y con esa necesidad de dignidad? Y pues con esto nos vamos despidiendo, ¿verdad? Les agradecemos nuevamente escuchar este su programa, Memoria, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala. Le agradecemos a la Radio Urbana también por el espacio, a Gustavo y a los compañeros del colectivo Maish. Claro que sí, y quisiera, la justicia, ¿verdad? Ayer se hizo justicia, se liberó a los compañeros presos políticos, pero también se va a hacer justicia cuando todos esos empresarios, ¿verdad?, corruptos y corruptores estén detrás de las rejas y no necesariamente paguen su fianza de miles y millones de quetzales, ¿verdad?, sino que realmente paguen por todos esos delitos o todas esas cosas que han hecho en contra de las comunidades, no solo ahora, sino también durante la guerra, ¿verdad? Todo ese despojo, esas masacres, esos muertos y esos desaparecidos. Entonces ahí también vamos a saber y vamos a conocer la verdadera justicia. Nos despedimos, les agradecemos entonces, les invitamos a que nos sintonicen el próximo sábado a las 10 de la mañana, siempre acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, la cual pueden encontrar a través del www.laurbanaradio.com, en las redes sociales, Facebook, Twitter. Asimismo, invitarlos a que sigan al colectivo Hijos Guatemala a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y también hacerles la invitación a que nos apoyen en las acciones que realizamos y en esa autogestión que nos compren las playeras. Ya las han visto, las que regularmente cargamos es para nuestro autofinanciamiento. Están a la venta en la Casa de la Memoria y están a un costo de 50 quetzales. Les agradecemos que las compren porque es para nuestra autogestión. Les acompañó en el programa el día de hoy Luciana Iboy Osorio, Apolonio Tecushi Tumul, Juan Álvaro Sic, Isabel Osorio, Francisco Tum Uscap, Juana Osorio Chen. Cuando te prensaron las muñecas con grilletes, maldije al cielo, apreté los dientes, recordé que es el humano quien condena al inocente, vigilando, castigando a quienes piensan diferente. Aquí no hay acto divino, fiscales, jueces, vendidos, en la tierra no hay destino. Montón de libres pensadores tras las rejas cautivos, ya no cultivan el bosque, ya no respiran sus cultivos, se perdieron los primeros pasos de sus chamaquitos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Que pedimos en las calles, juicio justo, que aflore la verdad. Juicio justo, que aflore la verdad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Exigimos a los tribunales, juicio justo, que aflore la verdad. Juicio justo, que aflore la verdad. Al oído susurraron los vientos de Ic, los nombres de todos los hombres que violaron, despojaron de aquí, saqueadores españoles, luego yanquis forever y alemanes finqueros en territorio Kakchi. Serán medidos por la vara justiciera del Tsi, serán medidos por la vara justiciera del Tsi. Tecolotes y azacuanes del Siwantinamit se reúnen en consejo en la cuenta del Cholquí. Atanasio Tzul y Mamá Makin nos dan su testimonio desde el fuego de un ajki, desde el fuego de un ajki. Bueno, un poco de desafino para terminar. Gracias.